Yo ya hace tanto tiempo que no. ¿Viste, cómo, viste que la tenías a esa? ¿Dónde ese chiqui? Qué grande, Antonio. ¿Viste? Bueno, una más. Una más. Dale. A ver si la tengo por acá. Tengo todo preparado. Sabés que no la encuentro. ¿Sabés quién de quién soy un ferviente admirador? A ver. De Rafael. De Rafael. ¿Rafael? Sí. ¿Y qué tema te gusta de Rafael? Tiene una pila de temas que me encantan. Le canta mucho a la mujer, a todo. La verdad que siempre fui, viste, Rafael para mí es un cantor de primera. A ver, Rafael, ¿te gusta vos? Rafael vas a tener. A ver, tenemos al musicalizador, al pulpo con los dedos preparados. Vamos, pulpo todavía. Está, el pulpo está con los dedos preparadísimos. Esto en vivo también tenemos. Escucha. Esto es Rafael. Tema de 1967. Este. Ah, la escucha. Escucha. ¿Qué tal? Como yo te amo. Al final me saliste un romántico, Chinchu. Sí, tiene mucha canción linda. Convéncete, qué grande. Este es uno de los más grandes éxitos de Rafael. Otro, tengo otro, Qué lindo, Rafael. ¿Vos sabés cuánto hace Carlito cuando escucho música? Tengo más. Uno más y después. Y después te voy a hacer escuchar uno de más acá. Este también tiene una polenta, este tema. Escuchá. Ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste. Oh. Discúlpame, se llama esto. Y uno más, el último, y ya nos metemos a charlar. Este lo tenés que conocer porque es de lo trajiste vos. Mi amigo. Alcide. Exactamente. Anduvimos de gira con Alcide en alguna época. Y ese lo, ahí está, mirá. Impresionante, Sí. Ahí lo embocaste. Bueno, Juancito, vamos a charlar un rato, ¿te parece? Como un amigo. Bueno, vamos a repasar un poquitito. ¿Qué balance haces del 2013 que ya se nos escapa de entre las manos? Bueno, la verdad, estábamos acá recién hablando con parte de mi gabinete y bueno, preparándonos para el brindis y tratando un tema de ahí que tengo de directores, muy mal pago, de agradecerles por el esfuerzo, por el sacrificio. Y viste, hay que tener mucho cuidado con las mezquindades políticas que aparecen ahora, porque vos tocas por ahí algún sueldo, alguna cosa, y los demás te llevan todo. Vos sabés que para tener un gabinete más o menos comprometido y laburo, tiene que ganar algún peso la gente. Y la verdad que yo en eso tenemos sueldos todavía nosotros muy bajos. Venga, decide a 30 años de pagarle muy poco a la municipalidad y eso es muy difícil. Yo tengo, por ejemplo, gente que no es director y que gana más que los directores, ¿viste? Una cantidad acá, ¿viste? Entonces, bueno, tengo que rever esa situación porque a partir de tener un gabinete afilado, trabajando, como yo le pido compromiso tarde y mañana, están siempre al pie del cañón, que son los que llevan adelante toda esta buena administración, que me va a permitir cerrar, pagar sueldo y aguinaldo, pagué todo, recibieron un dinero de SAMU y le voy a dar 600 pesos a cada empleado también de bonificaciones ahora. Ajá. El día de hoy. Ajá. A todos los empleados van a recibir 600 pesos más. Y además cerrar con algún superávit, creo que en este momento, contexto político, económicamente jodido, no nos va a ir muy, muy, muy mal, además ver hecho una cantidad de obras con nuestra plata, ¿no? Claro. Que es lo importante. Todo claro. Juan, creo que ha sido un año bastante bueno, a pesar de todo lo... Pues te digo porque lo he conversado con otros intendentes que no pueden darle un peso a la gente. Sí. Y que realmente cierran con números abajo, ¿viste? Yo vuelvo otra vez por segundo año consecutivo a pesar de todo lo que hemos hecho, cerrando con superávit no es poca cosa. Claro. No tiro manteca al techo, soy un tipo que cuido mucho porque no sabes este año cómo va a venir y yo tengo que darle aumento a los empleados y bueno, tengo que realmente rever una situación, así que vamos a ver. Claro. ¿Deseos para el año que viene, Juan? Deseo para todo el pueblo que hace paz, que paremos un poco esta locura que hay de enfrentamiento, de individualismo. Yo te digo, en el caso de mi pueblo, Roque Pérez, ver ahora la calle de Roque Pérez lleno, los restaurantes lleno a la noche, las confiterías, lo que trabajó Händel, ha sido uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires que más ha trabajado. Los supermercados a full, todo el mundo trabajando, comprando. Realmente ha sido un año, un cierre de año muy bueno. Y la otra muy buena, que gracias a Dios hasta el día de hoy no tuve un solo problema. Y eso es importante para mí, para mi gobierno, para mí, para mi manera de trabajar, mi manera de pensar, de no pelea, de no lío, de no quilombo. Solamente tuvimos un accidente de un pibe que fue una cava a bañarse y tuvo un problema serio, pobre familia que estamos cerca de ellos, que me costó un dolor de cabeza grande porque no lo podíamos trasladar por el tema de que estaban todos los hospitales colapsados. Más te digo, andábamos con el ministro Colli hablando en persona con él al hospital los dos días realmente de Navidad. Bueno, agradecer enormemente a toda la gente del hospital, al doctor De Micheli, que llevó adelante todo esto, a Bade, a las enfermeras que trabajaron, a todas las chicas del teléfono, a todos los que laburaron realmente, porque le han puesto una onda, y a la familia que supo soportar esta situación, también agradecerles enormemente, porque fueron dos días duros. La verdad, la Navidad me pasó una Navidad de mierda, te digo la verdad. Un chico que tuvo un accidente bastante importante, por ir a bañarse en una cava que no se podía entrar, pero viste cómo son los pibes. Un pibe grande, 19 años, una lástima. Ajá. Bueno, realmente, y bueno, son cosas que a uno lo marcan, viste, y el tema de la salud a mí me pone mal, y cuando otra persona se accidenta, y bueno, son cosas que no las podemos evitar, viste, pero ya te digo, no hubo lío, no hubo pelea, la gente ha estado con un negocio abierto hasta las 8 de la mañana, no ha habido un solo problema, porque yo es preferible tenerlo centralizado en un lugar donde hay seguridad, donde todo el mundo está tranquilo, que andar por ahí en la calle deambulando, andando los autos a fondo, o con algún ocupa de más por ahí, viste, creando desmanes, y esto, gracias a Dios, no nos ha ocurrido. Bastante pudimos controlar el tránsito de la moto, que ahora la cosa se pone muy difícil. Los pibes a la noche tarde para ir salen sin el casco, ¿viste? Y un tema de cuidarlos, ¿viste? Más que todo, ¿viste? Un laburo muy arduo, una tarea muy difícil, pero bueno, que ha dado su rédito, la policía full en la calle. Gracias a Dios no hemos tenido problema, y eso para mí es muy importante, ¿viste? Para un gobernante es muy importante eso. Son las cosas que cuido y que me cuesta mucho y que laburamos mucho, Carlito. Que por ahí para otros lugares pasa inadvertido, para la misma gente de Roque Pérez, pero para mí es importante, ¿viste? Juan, ¿cómo van a despedir el 2013? Pues siempre hay linda fiesta, lindo. Con un bailongo de la municipalidad, que es tradicional, algunos juegos artificiales. ¿Viene algún artista conocido, alguien? No, pues creo que vamos a tocar con pibes de acá, nomás con chicos de acá, ¿viste? Así. La participación. A full, más, así. Ya hacemos la convocatoria, ¿verdad? Claro, ahí está, listo. Sí. ¿A qué hora? Bueno, ¿A qué hora? Sí, después de las 12 de la noche ya. Yo Navidad estuve acá y fin de año también estoy acá adentro, así que estamos a full, seguía empezando a trabajar. Así que buenísimo. 2:30, 1 ya estará empezando el baile y en la calle, cortamos la calle, se pone mesa afuera, laburan los negocios y todo tranquilo, ¿viste? No dejo que anden con botellas, sino damos vaso plástico por la duda, ¿viste? Y bueno, tratando de cuidar todo lo que se puede, dentro de todo lo que se puede. ¿Vale? Buenísimo. ¿Y va a haber fuegos artificiales? Si Dios quiere, sí. ¿Más o menos a qué hora? Y, no sé, las 2:30 de la mañana, 2:30, 3. Ahí está. Y más o menos cuando ya está toda la gente acá, que está lleno, que la gente sale con su familia. Ojalá haga un día lindo, una noche linda, para que la gente se divierta sanamente. Y bueno, ambicionamos a que todos puedan divertirse con tranquilidad y con paz, ¿no? Que eso buenísimo. Es lo que todos queremos, ¿viste? Porque la zona es bastante convulsionado, está difícil. Yo realmente, el tema de los cortes de luz, el tema de todas esas cosas, la gente la pone mal. Pero además, ¿viste? Hay todo como una negativa de ciertas cosas. Yo te digo, mi pueblo es un pueblo, aparte, nosotros hemos tenido realmente algo bárbaro. Ya te digo, todo lleno, los boliches, todo trabaja, las tiendas, todo el mundo me ha dicho que trabaja muy bien. Bueno, para mí es importante eso. Seguro, seguro. Juan, te vamos a despedir con otro que te va a gustar también, me parece a mí. Para adelantarnos ya al bailongo del 31 a la noche. Sí, de toda música de esa. Claro. Toda música de esa. Ah, no, sí, tiene que ser alegría. Olvidá. La gente quiere alegría, quiere también, necesita eso. Roque Pérez cambió mucho en eso. Nunca venían artistas, nunca había... Bueno, hemos hecho unos eventos importantes que le ha dado a Roque Pérez otro matiz. Ya nuestros chicos, el otro día hicimos un festival de rock en los galpones de la música, donde estuvieron todas las bandas de rock, pusieron a expresar, y hay una cantidad impresionante de chicos que venían Roma, habían venido chicos de otro lado, pero todo muy tranquilo, todo muy normal, y bueno, que todo el mundo pueda expresarse y hacer lo que le gusta, estamos abriendo espacio para eso, para la cultura, para la música, para todo, eso nos hemos preocupado mucho, y está dando buenos resultados porque realmente hay muchas bandas, muchos pibes que se dedican a la música, y eso también lo saca un poco de la locura, tienen lugares donde referenciarse y bueno, darle perfecto libertad para que puedan hacer lo que ellos saben, ¿no? Perfecto. Eso es Juan, muy importante. Te queremos mandar un saludo enorme, gracias por acompañarnos en este 2013. El 2014 seguramente vamos a estar compartiendo muchos momentos lindos para nuestra gente de Roque Pérez, haciendo cosas para la gente de Roque, y en vos también, por supuesto, queremos agradecer a todos los roqueperenses que todos los días nos acompañan. Mayoritariamente nos dicen todos por allí a través del aire de la 106, así que el eterno agradecimiento para vos, para la gente de la MUNI, para todos los roqueperenses. No, Carlito, lo agradecido soy yo, porque gracias a tu programa yo puedo salirle a un montón de gente que por ahí no me conoce y que pude entrar a los hogares gracias a tu radio que he escuchado por todos lados. Es verdad, tiene una audiencia importantísima, porque cada vez que yo estoy en el programa me llueven los mensajes. Realmente agradecerte porque, bueno, yo soy producto de esto, de la gente, de los medios, yo soy un hombre que me referencio de esta manera. Siempre estoy para atenderlos a cualquier hora, para evacuar cualquier pregunta. Y bueno, y cuando hablan bien y cuando hablan mal, porque en definitiva eso es así, cuando hablan algo que está mal, lo puedo rever, lo puedo cambiar gracias a que ustedes me lo pueden decir. Yo soy un hombre que sé echar para atrás también. Y bueno, seguir con esta temática de cada día conectarnos más, porque en definitiva estamos a 50 kilómetros, pero todos nos necesitamos. Roque Pérez necesita del Hospital de Saladillo, cual le agradezco a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todo el Hospital de Saladillo, porque nosotros tiro a tiro estamos necesitando de ellos. Así que un agradecimiento enorme a toda la gente de Saladillo, la gente que está en Ioma, que está en PAMI, que está en el ANSES, que a todos los que uno no tiene todavía todas esas cosas. El ANSES creo que dentro de poquito ya va a estar aquí, vamos a depender de nosotros. Bueno, agradecer como intendente, como ciudadano de este pueblo, a todo lo que hacen por nuestro pueblo, así que nosotros de la misma manera estar cerca de ustedes para lo que necesiten y ser cada día más compañero, más... Se puede discutir, se puede pensar distinto, lo que no tenemos que perder es el horizonte a donde queremos llegar y a donde tenemos que ir. Tenemos que dejar mezquindad de rencor. Yo, gracias a Dios, mi vieja Palmira, que fue sirvienta, pobre vieja, que murió también en la miseria, me hizo así, de no tener rencores con nadie. Aún con el que me peleo hoy, mañana me estoy dando la mano y sigo para adelante, ¿no? Porque los rencores no te dejan vivir. No te dejan vivir. Y gracias a Dios yo tengo esa libertad que me dio Dios de poder vivir sin rencores, así que amargura me agarro mucho, calenturas también, pero gracias a Dios no tengo recorrido. Se lo hablaba con Claudia Casco, la mujer de Gustavo Granillo, que está en Ioma, hablando de la convivencia que tenemos y del trabajo mutuo, que por ahí nos ayudamos, y bueno, de no tener nunca rencor y ni andar con cosas, con agachadas. Así que bueno, buenísimo. Esto es así, Carlito, seguiremos juntándonos cuantas veces sea necesario. Me gustaría que viniera el día del baile, pegate una vuelta, pero sé que cada uno está con su familia y por ahí yo siempre acá destapo alguna botella de algo y comparto con los amigos sí, que lo vienen a visitar a uno. Yeah. La municipalidad abierta, por supuesto, a puertas abiertas para los baños, para todo. La municipalidad es del pueblo también, Carlito. Claro, es un protocolo de estar siempre cerrado, de que no, yo terminé con eso, ¿viste? Bueno, la gente también se merece también que uno le ponga atención a todo eso. Yo sé que es muy difícil porque uno tiene que estar todo el día a pie del cañón, pero bueno, es la gestión que pienso hacer y pienso todos los años. Ya planifiqué 2014 de todo lo que vamos a hacer este año. En otro programa seguro te lo estaré contando. Sí, seguro. Nos corre el reloj, 3 minutos para las 12. Vos sabés que faltan ahora 35 horas y poquito, 30 si Dios quiere, para el nuevo año. Para el nuevo año. Te mando un abrazo grande, Juan, saludo para vos, para todos los muchachos, para el Chucha, para José Luis, para Graciana, para todos, saludo enorme. Bueno, muchas gracias por todo, también a tu chica que son tan amables, que siempre me llaman ahí, realmente para todo. La Moni. El mejor de los éxitos, el mejor de la suerte, y lo importante, ¿sabés, Carlito? Que tengamos salud. Exactamente. Porque es lo más importante, Carlito. Lo demás después lo podemos remediar. Si no tenemos pan, tomamos mate. Si no tenemos mate, tomaremos tereré, pero vamos adelante con la salud, que es lo más importante. A la gente le digo que el materialismo, el consumismo nos ha llevado por ahí a todo esto que está pasando, ¿no? Pero bueno, trabajaremos para cambiarlo, trabajaremos para eso. Para eso la gente nos votó, para seguir adelante y crear conciencia, ¿eh? Así que te agradezco enormemente como jefe de la radio, pero también te lo agradezco como persona, que para mí sos un excelente tipo y además un consejero en muchas cosas, y que te lo quiero agradecer. Un placer, Juan, como siempre. Feliz para vos y para la familia también, ¿eh? Para toda tu familia, un muy buen 2014 y a meterle para adelante. Te mando un saludo enorme. Adiós, amigo. Chau, chau. Muchas gracias por todo. Saludos. Chau, chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini en esta mañana en vivo de la 106. Qué lindo es. Me quedé enganchado con esto. ¿Ponemos un poquito de esto el 31 a la noche? Te pregunto, pues por ahí. El 31 a la noche. ¿Ponemos un toquecito de esto, un bloquecito? Sí, tenemos que poner, ¿no? Un bloquecito de esto también tenemos que poner. Y de esto también. Ahí está, un toque. Es como un adelanto, ¿no? De lo que va a pasar el 31 a la noche aquí en la 106. ¿Y te acordás?